Hoy día vamos a hablar sobre las visitas guiadas al espacio de niñes de primaria. Uh-huh. Nosotros, como saben, siempre, bueno, tenemos los recorridos guiados en el espacio que están adaptados para personas adultas o para adolescentes, estudiantes de secundaria, y se dio la posibilidad de poder adaptar este recorrido para niñas de primaria. Entonces nos parece importante poder contarlo y poder invitar a otras escuelas primarias a que se sumen al recorrido del espacio para la memoria. Para esto nos va a hablar Patricia Farina, de la Comisión de Pedagogía del Espacio, que ya estuvo ahí y nos va a contar sobre las visitas. Muchas gracias. Escuchamos a Patricia. Hola, buenos días. Mi nombre es Patricia Farina, soy psicopedagoga y pertenezco a la Comisión de Pedagogía de la Memoria del Espacio para la Memoria XD2. En esta oportunidad compartí y acompañé al grupo de estudiantes de séptimo grado de una escuela de Mendoza, una escuela privada de Mendoza. Fue, la verdad, que una experiencia movilizadora. Porque, bueno, el relato con el que se recorren las instalaciones del centro clandestino XD2 está construido y estuvo construido siempre para adultos, con algunas adaptaciones para trabajarlo con adolescentes, pero fue la primera vez en la que nos encontramos con este relato para ser transmitido a infancias. Y el primer trabajo que hicimos fue un equipo de trabajo con Eugenio París, Belén Baigorria, que nos juntamos antes de la visita para trabajar el relato, para sacarle la crueldad al relato y transformarlo en un relato que desde la ternura transmita un pasado reciente con la participación de alguien que estuvo en la ESMA, que estuvo en el XD2, que sufrió las consecuencias de la dictadura, lo que hace al relato mucho más verídico, pero también más doloroso. Admiro la posibilidad que tiene Keno, Eugenio, compañero, de hacer ese relato y poder flexibilizar hasta estas instancias de dolor para convertirlo en un relato que tenga que ver con la esperanza, que las infancias sepan que quienes podemos transmitir esta historia no la hacemos pegados desde el dolor o pegados de la tragedia, sino que nuestro mensaje siempre es un mensaje de esperanza, es un mensaje de compromiso y es un mensaje de lucha. Los niños y las niñas que participaron están cursando séptimo grado, el último año de la primaria, y claramente se notó la presencia del docente, las docentes y el docente, que ya habían estimulado y preparado a los estudiantes para ese encuentro, a través de que y de los contenidos curriculares que desde la Ley de Educación Nacional y desde las transformaciones curriculares pudieron abarcar a estos contenidos como parte del proceso histórico argentino y también, de alguna manera, pudieron transversalizar la perspectiva de los derechos humanos a los contenidos, ya sea de lengua o de historia, que fueron básicamente las dos asignaturas que estuvieron más presentes con sus profesores en la visita. Los estudiantes estuvieron muy participativos, impactados, pero sobre todo se notó un interés, un deseo por aprender, por saber más, porque se les respondieran las preguntas y las inquietudes que traían. Creo que apreciaron muchísimo la disposición del Espacio para la Memoria para albergarlos, para esperarlos. Se notó todo el tiempo que fueron esperados y esperadas, y que la presencia de ellos y ellas en el espacio fue sumamente cuidada. Creemos que las infancias transiten el espacio para la memoria es una fuente de esperanza y alegría, ¿no? De poder construir un relato que tenga que ver con esto que decía al principio, con la esperanza, con la alegría y con la militancia. Agradecemos mucho a la Escuela Norbridge, que es la escuela que pidió la visita, porque nos puso en esa necesidad, en ese compromiso de rever este relato y de la posibilidad de transmitirlo a infancias. No sé si queda alguna pregunta. Lamentablemente, por una cuestión laboral, no puedo participar del programa, pero quedo a disposición para otro encuentro u otra oportunidad en la que podamos participar del programa. Muchas gracias. Bien, ahí escuchábamos entonces a Patricia Farina contándonos de esta experiencia. Macarena, ¿seguís ahí? Sí, acá estoy. Clarísimo, ¿no? Y qué desafiante también poder transversalizar esta historia a todas las edades. Siempre yo que fui al recorrido también lo pensaba como lo importante que es que las escuelas puedan participar y que desde temprana edad podamos conocer esta historia que es bastante cercana y que es difícil al mismo tiempo poder adaptar esos contenidos de una experiencia tan fuerte. Y sí, fue un desafío para las personas que trabajaron en esto poder adaptar la visita, como decía la compañera, un relato tan, tan cruel que relata el terror, poder adaptarlo a las infancias y que todos puedan entender esa etapa de terror que vivió nuestro país, pero entenderlo también como que ahora sigue como una lucha y poder, digamos, adaptar, como decía la compañera, con ternura, educar con eso tan feo que pasó a través de la ternura, que es la pedagogía de la memoria. Me imagino que uno, con esto de la pandemia, uno de los momentos, uno de los espacios que más han extrañado ahí en el espacio, ¿no? Que se llene de escuela, de juventud, ¿no? Sí, la verdad que es lo que le da vida al espacio, las visitas. Y bueno, con la pandemia no se pudo y también tuvimos que hacer una reconfiguración. Por ejemplo, antes recibíamos grupos de 35, dos grupos de 70 personas y ahora tenemos un cupo máximo de 10 personas para poder realizar las visitas por el tema de protocolos. Siempre y cada vez que tenemos una visita es un desafío nuevo de cómo poder abarcarlo y bueno, y cómo poder adaptarlo según la cantidad de personas que sean. Como dije, tenemos un cupo de 8 a 10 personas más o menos y los dividimos en grupos, pero si son más personas, bueno, tratamos de buscar otro tipo de estrategias para que el recorrido se haga, ya sea una charla abierta en la explanada, donde ahí podemos ser muchos, o también hemos hecho un video o que se haga un recorrido de forma virtual, cuando es un grupo muy numeroso y bueno, por tema pandemia no se puede estar en el espacio, tratar de buscar estrategias, pero que le sepan las escuelas, tanto las primarias como las secundarias, que el espacio está abierto y que las visitas están y van a seguir estando y vamos a tratar siempre de buscar estrategias para poder recibir a quienes quieran visitarnos. Buenísimo, buenísimo. Queda entonces la invitación para quienes estén escuchando, poder solicitar una visita ahí al espacio. Es importante aprender la historia con las herramientas que tenemos a mano. No es lo mismo desde el aula solamente en el relato que poder visitar, que poder ver esas paredes, que poder estar transitando estos espacios. Así que me parece súper valioso y aprovechable el trabajo que están haciendo en el XD2 de poder abrir a la comunidad esta experiencia. Sí, así que bueno, están todos invitados a poder a visitar nuestro espacio para las visitas guiadas, ya sea en escuelas o quien quiera ir de forma personal a hacer un recorrido guiado, nos tiene que escribir a al mail del Espacio para la Memoria, que es espacio.memoria.mendoza@gmail.com, y ahí piden solicitando una visita guiada. Buenísimo. Excelente, Macarena. Te agradecemos mucho, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias a ustedes por darnos el espacio siempre. Es de ustedes. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Bueno, Macarena Casals, del Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos. Un